en Guatemala. El sistema machista en Guatemala señala a las madres como culpables de la violencia sexual contra sus hijas e hijos. Los estereotipos de género se reproducen en estos casos, al considerar que las mujeres son las únicas responsables del cuidado de las personas menores. Luis Ovalle con la información. La violencia sexual en contra de la niñez constituye uno de los más graves problemas en Guatemala, situación a la que se suma la culpabilización a las madres de las y los menores violentados, indicó Mireya Saadet. A decir de Saadet, directora del Programa de Atención, Movilización e Incidencia por la Niñez y la Adolescencia, en los casos de violación sexual contra la infancia se culpabiliza a las madres por el hecho, pues según los estereotipos, lo que pase a sus hijos o hijas es responsabilidad únicamente de ellas. De acuerdo con el reportaje Embarazos en Niñas y Adolescentes, un delito que perseguir en Guatemala, elaborado por la agencia Serigua con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, la lideresa dijo que esta acusación proviene del estereotipo de que las mujeres son las únicas encargadas de cuidar y criar a los niños y niñas. Saadet destacó que ese mito impuesto por la sociedad debe ser desmitificado, pues según las estadísticas, la mayoría de denuncias presentadas por violación sexual infantil provienen de mujeres, quienes dan seguimiento a los casos. El documento subraya que la presencia de los padres es en la mayoría de los casos de violencia sexual escasa o nula, y en varias ocasiones son ellos los propios agresores, una situación difícil para las madres, pues deben mantener las denuncias en contra de sus propias parejas. La representante de PAMI destacó que culpabilizar a las mujeres es consecuencia de todo el tema de machismo y desprecio que existe hacia la población femenina en Guatemala, que las estereotipa como únicas responsables de la educación de sus niños y niñas y una construcción colectiva que subsiste en el país. El reportaje enfatiza que el delito de violación sexual contra menores de edad es alarmante en Guatemala, además de que se carece de estadísticas precisas, pues cada institución tiene las propias y existe un subregistro que no deja ver la magnitud de la problemática. La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre venta de niños, prostitución infantil y utilización de menores en la pornografía, Nahat Mala Mejid, urgió a las autoridades guatemaltecas a promover acciones para unificar las estadísticas de los riesgos que corre la niñez, pues la falta de sistematización de estos datos invisibiliza la situación que viven las niñas, niños y adolescentes en Guatemala. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua.